Buenas, gracias y muchas tardes. Bienvenido a Radio Modo Caníbal. Hoy vamos a hablar del futuro. El futuro, pero mal. ¿Cómo está? El futuro mal. Y tenemos desde Mordor a Manuelo Caníbal desde Mordor. Hola. ¿Me recibes? Hola. Hola, buenas mañanas, ¿no? Bueno, ya tarde, ¿verdad? Hemos pasado el meridiano. Efectivamente. Y nada, aquí estamos. Seguimos en Mordor. Seguimos en Mordor. Y os preguntaréis, ¿qué hace este gilipollas enmascarado? Pues, amigos, el futuro es un ente enmascarado que no se sabe lo que trae. Va de incógnito. Efectivamente. Desde aquí es una pura metáfora. Efectivamente, pues nada, empezamos el directo desde el chat de Facebook. Lo estamos viendo incrustado en el directo. Por fin, gracias a Dios. Gracias a todos. Así no nos perdemos vuestros comentarios. Qué maravilla. Que es un podcast, que ahora mismo estamos en directo en Facebook, pero que a lo mejor no estáis escuchando por iVoox, y los que estáis en iVoox, que sepáis que en nuestra página de Facebook, si buscáis Mondo Caníbal, Facebook.com/Mondo Caníbal, están los directos, podéis meteros en nuestro canal y avisamos cada vez que hay un directo y podéis participar en el chat. Tenemos el chat abierto, como veis en pantalla, quienes estáis viéndolo por YouTube, por Facebook, tenemos el chat abiertísimo de piernas. Radio Mondo Caníbal con un programa dedicado al futuro. Esta víspera de Noche de Reyes, vamos a dedicar este programa al futuro. ¿Por qué futuro mal, amado líder? ¿De dónde sale esa idea divina que te vino una noche divina? Efectivamente, el futuro mal, porque me vino porque ya estamos en 2020. No sé si alguno ha caído, pero el 5 de enero de 2020. Y bueno, ya llegó el 2000, parecía que la cosa iba a cambiar, que ya iba a venir el futuro, nuevo milenio, no, nada más que vino mierda, 2010, 2012, 15, 17, y bueno, ¿qué pasa? 2019, un año que nadie se acordará, y ahora viene 2020, estamos en 2020, estamos todavía esperando, ya llega el futuro oficialmente, 20 años después de los 20 años del siglo XXI, y bueno, ¿qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué tenemos? ¿Facebook? Y Twitter. ¿Y qué más de futuro? Los coches siguen echando humo, van con las ruedas, ningún coche vuela. No sé, ¿qué pasa? ¿Dónde está el futuro? ¿Nos ha engañado? No, nos ha engañado totalmente, porque nosotros pensábamos que en esta época ya tendríamos coches volando. Exactamente. Que los autónomos podrían enfermar tranquilamente, que las abuelas cobrarían pensiones astronómicas por una vida de curro bien ganada, pero el futuro sigue siendo una incógnita, sigue siendo algo incierto. Amigos, el futuro. Podéis preguntar y podéis pedir, incluso, porque hoy vamos también a tirar las cartas. Quien quiera saber su futuro inmediato, el amado líder que preclara, es un semidios en la Tierra, puede ver vuestro futuro. Todo el que lo solicite, pues, a través del chat en directo, intentaremos a ver qué tiene preparado, qué tiene preparado el futuro, qué lo tiene. Ahí está, amigo, ahí está. Ese es el adalid de vuestros próximos años en la Tierra. Exactamente, lo demuestro con pruebas, el gran tarot esotérico, con los arcanos incluidos, esto tiene los arcanos, cuidado. ¿Qué son los arcanos? Pues tiene muchas rimas posibles. Iba a decir el del abogado, pero no. Vamos a dejarlo. Los arcanos son cosas muy bonitas que se te meten por la axila y te dan cosquillas. Y bueno, con eso podemos adivinar el futuro grácilmente. Bueno, el chat, ¿cómo está? Porque está Josapo por ahí, el tío, ¿no? Estamos jodidos. El futuro se lo dirige Trump. Bueno, está en Estados Unidos, por lo tanto, Trump, que dirige Estados Unidos, y Estados Unidos, como es nuestro amo y señor, efectivamente, Trump nos dirige el futuro. Estamos jodidos. Hoy día estamos en 1984. Es verdad, excepto la peseta. Sí, ese fue un gran una especie de Nostradamus, ¿no? Contemporáneo, ¿no? Orwell, ¿cómo se llamaba este hombre? El que escribió el libro de 1984, no me acuerdo. Orwell, creo que era. Orwell o... Sí. Pepe, que mató a Kennedy también, ¿no? Pepe Orwell, creo que era. Pepe Orwell, un liberazo. Mató a Kennedy y escribió un libro preclaro también. Bueno, ese otro, ¿verdad? Porque nos estamos mezclando, como siempre, como nos gusta en Radio Mundo Caníbal, mezclamos conceptos, ideas y tonterías. ¡Qué maravilla! Bueno, hablando, vamos a empezar fuerte. Hablando de coches voladores, tú te preguntarás, ¿coches voladores y qué? Bueno, pues vamos a la pantalla multimedia donde nos conectamos en internet y vemos en directo. Sorpresa, mira, bueno, aquí podéis ver iVoox, la página de Mundo Caníbal, que nunca la hemos enseñado en directo en Facebook. Mira, mira qué bonito, mira qué detalle, qué imágenes, qué. Ahí están todos los programas que tanto de Mier Debates como los que no son de Mier Debates dedicado a grupo de música. Y por cierto, este es el programa número 54. Programa número 54. Qué maravilla. ¿Qué le iba a decir? ¿Qué le iba a decir? Pues bueno, hablando de coches voladores. Hostia, pues hablando de coches voladores, se me ha ido el. ¿Dónde está el tío este? Bueno, aquí está. Increíble, esto, increíble. El amado líder está situándose en su. Radio Mundo Caníbal, Radio Mundo Caníbal, la única. César, pero sin nada debajo. Efectivamente, mira, aquí estamos. Radio Mundo Caníbal ofreciendo lo que. Como dice aquí un tuit, así me esperaba 2020. Mira. Mira, los coches volando, ve, los coches volando, un autobús que llega, volando, lo conduce. Este tío, ¿cómo se llama? John Wick, el actor. Keanu Reeves. Iba a decir Resines, pero. Vale. No, es Keanu Reeves. Este es Keanu Reeves. Es un futuro probable, plausible, imaginable. Todo el mundo esperaba esto. Y no, ¿qué pasa? Los autobuses pues son una puta mierda de autobuses, como todos que son. Eso sí, en vez de moneditas, con una tarjetita que te va chupando el dinero. Pero eso es lo único que ha cambiado. Pero yo creía esto, pero estamos equivocados. Porque mira, en Dubái. Dubái desde 2017, esto nos lo han contado hace 3 años, ya están usando los taxis voladores, drones gigantes e inteligentes. Sí. Sin piloto, son drones sin piloto. Mira los tíos, mira, en Dubái. Esto no es piezas de pista del futuro. Efectivamente, el futuro ha llegado, el futuro no ha llegado, el futuro está bien, el futuro está mal. Casas inteligentes, cortinas que abren y cierran detectando el sol, al final el futuro, la pregunta es. Si hay o no hay futuro real, futuro tecnológico, futuro ideal. ¿El futuro para quién es? Es la pregunta. ¿Para quién es? ¿Para qué? Esto no da pista. ¿En Dubái ha llegado el futuro? Parece que sí. Allí sí, en Dubái. ¿Pero por qué? ¿Por qué en Dubái por aquí tarda un poquito? ¿O no hay? Amigos, el amado líder ha lanzado una incógnita. ¿Por qué? Pueden contestar, pueden preguntar, pueden decir lo que sea en el chat de Facebook. Estamos en directo, ahora mismo. Están a tiempo de solucionar los problemas de sus vidas, porque aquí Radio Mundo Caníbal actualmente deseamos arrojar luz sobre vuestras sombras de ignorancia. Efectivamente. Y otro ejemplo, esto. Bueno, ¿quién no se acuerda de la película Regreso al Futuro? ¿Y quién no se acuerda de los patines voladores? ¿Te acuerdas? Como cuando. Sí, claro. El como decir Regreso al Futuro. Marty McFly, ¿no? En su monopatín sin ruedas. Efectivamente, Marty McFly volando con un monopatín sin rueda en el aire, levitando, y llega 2020, ya estamos en 2020. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre en 2020, señores? Esto es lo que ocurre en 2020, algo dramático. Podemos ver a un señor con barba hipster, así, con un monopatín eléctrico, conduciendo, con una gorra, con unos pantalones cortos, se le ve las pantorrillas, y se le ve. Eso sí, si te fijas en el detalle, las zapatillas son las mismas que Marty McFly. ¿La estáis viendo? ¿Te fijas? Exactamente. Mire. Yo creo que son como. Iguales. Están, las venden por ahí, creo. No sé. Hombre, claro. Sí, bueno, digamos que del futuro, de lo que ha quedado de la imagen del monopatín volador, son las. ¿Quién decir? Las zapatillas, es lo que ha sobrevivido al futuro. Tócate los cataplings. Los cataplings. Amigos, Radio Mundo Caníbal, la mejor radio del mundo. Como comprenderéis, no podemos poner música. Aquí en directo porque nos joden el chiringo, tanto YouTube como Facebook, como. ¿Qué pasaba? El Mark Zuckerberg se colaba en nuestras casas también. Sí. Y no podemos poner música en directo, eso lo haremos en los podcasts de iVoox, ahí tendréis la mejor música entre micropen y micropen. Mark Zuckerberg, qué crack. Ese sí que tiene una casa del futuro, seguramente. Bueno, el futuro, vamos un poquito a los conceptos, si tú eres de los conceptos legales, lo que está en los papeles, que al final lo que vale, ¿no? Los papeles. Documentos. Quiero documentos. ¡Documéntamelo! Efectivamente, nosotros todavía somos del siglo pasado, hemos nacido en el siglo pasado, tanto don Manuel como yo, y todavía tenemos ese agarre al folio, al papel, al papiro. El papiro sin papiro no somos nadie, ¿no? Como ahora nadie imprime nada, todo está digital. Y se cree que sí, pero digital, eso tiene un peo el sol y a tomar por culo todo. Pero si está en papel, esto va a durar millones de años, señores. Consistente, información consistente. Efectivamente. Bueno, ¿y qué es el futuro? El futuro es porción de la línea temporal que todavía no ha sucedido. Uy, qué bien explicado y qué cortito, ¿no? Ya hemos terminado. Porción de la línea temporal. Que todavía no ha sucedido. Te deja interesante, te deja la cosa. El futuro es la porción de línea temporal que todavía no ha sucedido. En otras palabras, es una conjetura que bien puede ser anticipada, predicha, especulada, postulada, teorizada o calculada a partir de datos en un instante de tiempo concreto. Como que dice que puede predecirse, sí, ¿no? Bueno, lo vamos a ver. En breve. En física relativista el tiempo es considerado como una cuarta dimensión. La cuarta dimensión, amigo. Algún día haremos un desgrane de las dimensiones. Haremos porque nosotros queremos hacer programas de misterio, en realidad. Esto, el futuro es misterioso porque el futuro, nadie sabe lo que va a pasar en el futuro. ¿Qué misterio oculta el futuro? Cierto. Y queremos desbancar a Iker Jiménez de su... Queremos robarle su parrilla y hacer unos buenos chorizos. Y me estoy liando. Modo líder, por favor. No, estaba observando el chat que está José, pues el tío está ahí y se anticipa y lo que dice. ¿Quién no se acuerda de los chochos voladores? Cierto. Chochos voladores. Ya lo dijo Siniestro Total en esa canción también de predeciendo un futuro apocalíptico. Año 80, ya se adelantó muchísimo. Ya tenemos a Trump, ¿no? Que sí. Cargarse a un general iraní o algo así, creo, al parecer. Un chocho está loquito por iniciar otra guerra. ¿Un chocho? ¿Cómo? ¿Qué le ha pasado a ese? No me he enterado. El pelucas Trump acaba de aparecer asesinado a un general iraní, del ejército iraní. Ah, claro, sí. Parece que estaba una cosa calentita. ¿Pero con un chocho volador? No sé si... Sí, seguramente habrá sido de un chochazo. ¿De un chochazo? De un chochazo. No me he enterado. Voy a tener que conectar otra vez al TDT, porque no me he enterado. Bueno, amigos, sí. Amado líder, ¿cómo están las cosas por Afganistán? ¿Cómo ves el futuro en Afganistán? El futuro es todo conjetura. Me he aburrido ya de hacer conjetura porque yo... Ahora vamos a tocar ese tema porque yo cada vez que abro la boca subo el pan. O sea que yo de pitonizo tengo poco. Bueno, con las cartas a lo mejor sí, con una herramienta adecuada. Pero así de qué pasará mañana siempre la cago fuertemente. Y tengo hice predicciones, hice predicciones muy fuerte y ya te las voy a contar. Vamos a terminar con la definición, si te parece. Mira, en filosofía, en la filosofía del nunca tiempo, el eterno presente es la creencia de que solo existe, de que solo el presente existe y que el futuro y el pasado son irreales. La creencia del nunca tiempo. Solo el presente existe. Tanto el pasado como el futuro, eso es irreal. Totalmente de acuerdo. El pasado en realidad es un residuo en tu mente, porque ya no existe, ya ha pasado. Y el futuro no ha llegado. Y para colmo eso, el pasado es un producto de lo que tu cabeza ha interpretado y ya se ha demostrado mil veces en estudios psicológicos, han hecho estudios, ¿no?, de un accidente o un atraco, digamos simulado, y los testigos que no saben que es un experimento después le pidieron la declaración de lo ocurrido y efectivamente cada uno tiene una interpretación diferente, cada uno con sus prejuicios, pues ha sido este, ha sido el otro y cada uno cuenta. De hecho, en juicio se valora más lo que ha grabado una cámara que un testigo. Si un testigo cuenta algo y ahora después aparece una grabación, la grabación prevalece porque siempre está el prejuicio del que lo ve y lo interpreta. O sea que todo el pasado nuestro que tenemos, todo el pasado, irreal, porque cada uno lo interpreta, y aparte de que ha pasado, existe y, está mu- y ya no existe y está muerto, es que encima nosotros lo reinterpretamos de una manera que no sabe de los huevos. Claro, ¿no? Nuestra interpretación es subjetiva cuando la cámara es objetivo, ¿no? Nunca mejor dicho. Ahí va. Y el futuro, como no ha llegado, pues no existe, es irreal, es algo que vete tú a saber qué será. Así, mira, y hay un chiste muy rico que hay aquí, que tú sabes las cajas estas para el futuro, que te mandan mensajes al futuro. No sé si las cajas. Sí, hay como gente o en los colegios y eso meten cosas del presente en una cajita, a lo mejor hace 20 años, y dice, dentro de 20 años nos reunimos otra vez y la abrimos. Y ya ve qué pusimos, ¿no? Como un recuerdo del pasado, ¿no? Pues hay un chiste muy bonito, lo voy a poner y lo voy a. Para el Ivo, para los señores de Ivo, lo voy a explicar. Pues cuenta así, ¿no? La viñeta dice, de niño me escribí un mensaje a mi yo del futuro, según un niño dibujando, con la promesa de no abrirlo hasta los 40 años. Hasta los 40 años, ¿no? Hoy lo encontré, qué ilusión. Y va el hombre de 40 años, abre el paquete por fin, ya el del niño ya tiene 40 años, abre el paquete, tiene una hoja. ¿Y qué tiene dibujado en la hoja? Pues ahí lo estáis viendo. Ha dibujado un cipote. Qué bonito, un mensaje para el yo del futuro y un papelito. Parece precioso, parece entrañable. Preciosísimo. Bueno, preciosísimo. Pues, tú ahí ves un cipote, pero yo veo la silueta de un caballero con sombrero. Así, ahora me explico lo fácil que eres cada vez que nos vemos en las duchas. Ahora lo entiendo todo. Tú ves un caballero con. ¿Cómo? Un caballero. Caballero con sombrero. que te escupe en la cara, ¿no? A lo mejor. Que te escupe en la cara. Pero eso después. Eso después de un rato. Después de un forcejeo. Es normal. Mira. Josapo dice algo. Josapo dice. El pasado nunca pasó y el futuro nunca existirá, solo el presente eterno y perpetuo en un mar oscuro. Pero del mar oscuro ya la añadió tú, maricón. Ay, alegría, chispa, alegría. Ole, venga, vamos. Ole, ole, ole. Mar oscuro. Ole. Alegría, Villa. Bueno. Vale, tenemos oyentes, pata negra. Y bueno, y nos gusta mucho meternos con que ver el futuro, que no ha llegado, que se ha llegado, que no sé qué, que no sé cuánto, pero. Pero aquí tengo otra demostración de que a lo mejor se ha llegado. Y lo que pasa es que no lo vemos, ¿eh? Ofrezco una imagen preciosa, la podéis ver ahora. Un señor bailando con un dispositivo inventado totalmente precioso que permite una bandeja atada a su cuerpo con un arnés, y en esa bandeja hay una cerveza. Entonces el que porta esa porta cerveza está bailando, pero la cerveza mantiene la verticalidad y no se cae ni una gota. Es lo que estamos viendo ahora mismo en directo, en Facebook. Todavía no lo veo. Esto sí puede ser el futuro. Esto que estamos viendo. El faldotelón está cayendo. Ahí va. Esto sí puede ser el futuro. ¿Eh? Bueno, ¿Cómo sí, lo ves? Sí, esto es un avance. Esto sí. Esto sí es el futuro. Aquí estamos hablando del futuro real. En algunos sitios, como en Dubái, han llegado los coches voladores. Pues esto se conecta un científico avanzado. Va 40, 50 años por delante de la civilización y ha inventado esto. Amigo Radio Mundo Caníbal, ¿qué nos deparará el futuro en este 2020? Estamos realmente temerosos. Estamos realmente. Nadando en un mar de oscuridad, como dice Josapo. Amigos, el 2020, ¿qué nos deparará? Salud, enfermedad, muerte, vida, alegría, tristeza. Amigos, dinero, pobreza. ¿Qué nos deparará este 2020? Pues tenéis la suerte de que el amado líder echará las cartas a cualquiera que en directo, en el Facebook, lo pida. Solicite con educación. Y para que asimiléis esta información. Vamos a hacer un micropene. El primer micropene y volvemos en eso, un micropene. Learned. Radio Mundo Caníbal ha sido un micropene. Ya los que nos veis sabéis lo que es un micropene. Gracias a nosotros, gracias a Manuelo y a mí, que os mostramos en cada programa un micropene. Un micropene lo suficientemente pequeño que solo está en vuestra mente, en vuestra cabeza, implantado como un microchip. Bueno, hablando de fin del mundo, bueno, para ponernos en situación 2020, ¿qué? 2020, pues para que nos pongamos en situación, este ejercicio lo he hecho yo muchas veces. Estamos en 2020 y dices tú, por ejemplo, 2050, está lejísimo 2050, pero 2050 está igual de cerca que 1990. Es duro, es muy duro. Cierto, estamos en medio. Estaríamos en medio entre 1990 y 2050, estamos justo en medio. O sea que duele, ¿eh? Ya huele a pelo quemado, ¿eh? Y también para que nos hagamos una idea, por ejemplo, en 2000, dentro de nueve años, llegarían los Terminator. Hostia puta. Solo 9 años nos quedan para que se despierte el ordenador. ¿Cómo se llama? El de los Terminator. Sí. Me sale ahora. Pero bueno, los Terminator, 9 años. Y a lo mejor vienen antes, no te creas. Por ejemplo, también Blade Runner, la película, se ambientó en el año pasado, en 2019. En el futuro de los robots, en 2019. En los replicantes, ¿no? Replicantes, pues, 9 años. También Regreso al Futuro, se cumplió 30 años en 2015. 30 años, 20, sí, 30 años, 30 uh-huh. o 25 años. O sea que ya hacen 30 años ahora, ¿no? Me estoy liando, 25, creo que hace 25 años, eso. 30. Hostia, 30 años, tío, 35 años hace ya de joven, desde el 85. Qué barbaridad, me sabe. Por eso, por ejemplo. Y lo más duro, ya hablando de algo, no de película. Skynet, eso, ahí está José Apo. Skynet. Sí, que hemos salido. ¡Oh, Nanako! ¡Eh, Nanako! ¡Hombre! ¡Bienvenido! ¡Bienvenida! ¡Ojalá! ¡Bienvenida! ¿Cómo era? Bienvenido. Lo vi en la ducha, un día estaba muy apretado ahí, había mucha gente y. Nanako es un hombre, es un gran hombre. Estábamos hablando de eso. Ah, sí, eso, y también para no hablar de película. 2019, también el año pasado, o sea que ha pasado encima un puto año, de hace 50 años de la llegada del hombre a la luna. 50 años ya. 50 eso años. También lo hablamos de. Hicimos un debate sobre la llegada de. Efectivamente, hicimos un debate sobre. ¿Cómo era? Lo tenemos por aquí. Era el episodio. Lo tengo en la punta de la lengua. Estamos entrando. Digo que quiero aprovechar este impasse para felicitar el año a todos los oyentes y participantes de Radio Mundo Caníbal. Es verdad. Que sois pocos, pero sois buenos. Eso es importante. De alta calidad. Aquí está, sí. Conspiración de la Luna. Fue hablando de la llegada al hombre de la Luna. Bueno, hablamos de muchas cosas más. Pero bueno, aquí lo podéis ver en Ivo. Bueno, en este caso, escuchad. Porque ese no recuerdo. Creo que no estaba en. No lo grabamos en vídeo entonces. Pero bueno, igual sí, no me acuerdo. Pero en audio está, seguro. Y eso, 50 años ya, tío. 51 en este caso. O hará 51 este año. Entonces, claro, imagínate entonces la expectativa que se creó en el 1969 al llegar el hombre a la Luna. Y bueno, si hemos llegado ya a la Luna, en 20 años estamos en Marte. Y en 30 estamos en Júpiter. Y en 50 estamos en la Bossa Nova. Allí la estrella esa. La Bossa Nova. Estaremos la Bossa Nova por lo menos dentro de 50 años. Pues han pasado 51. Y ni Marte ni leches. Y de Bossa Nova hemos pasado a la bachata rápido. O sea, ¿qué ni eso? ¿Qué terrible? ¿Qué terrible? Futuro mal. Pues claro, futuro mal. Va a ser mal. Sí. Así que nos están timando. No han timado. Esto es un engañador. Pero me dice el chivato, me dicen los asesores. Pues sí. Tenemos asesores en la sombra que nos chivan cosas. ¿Qué? Que no es la Bossa Nova. Que tenemos asesores, que lo sabes tú. Sí. Asesores en la sombra. Que chivan cosas de vez en cuando por el pinganillo. Que no es la Bossa Nova, que es la nebulosa. Ah, la nebulosa nova. La nebulosa nova. Pues mis dieces, mis congratulaciones, sí señor. Bueno, y es ahora viene la parte mimi, la parte ni, esta, la parte del ofendidito, porque ahora es lo que dice, estamos en la década de los 20, ¿no? Así a bote pronto. Sí, los locos años 20. Los locos años 20 ha vuelto. Pues no, es mentira. ¿Eh? ¿Ahora qué? ¿Cómo te queda el cuerpo? ¿Qué mentira? No, o sea, se me ha quedado el culo torcido. Claro, claro. Para eso venimos, para torcernos el culo juntos, que no existe los años 20, que no estamos en los años 20. No estamos. Acláranos eso, amado líder, acláranos eso. Tenemos ansia, ansiosa, sedienta de conocimiento. Efectivamente, pues qué mejor que para refutar algo, irnos directamente a la RAE, o en este caso en el Twitter de la RAE, que nada, aquí se expresa públicamente y dice así: como señal del DPD, que no me acuerdo lo que era, no un partido político, algo que está dentro de la RAE. Cada década de un siglo comienza en un año acabado en uno y termina en un año acabado en cero. Así, la primera década del siglo XX es la que va del 1901 a 1910, la segunda del 1911 a 1920 y la próxima empezará el 1 de enero de 2021. O sea que hasta el 1 de enero de 2021 no estamos en la década de los años 20. Un tecnicismo legal, un tecnicismo. Sí, bueno, eso ocurría en esta paranoia que ocurrió mundialmente cuando íbamos a cambiar de milenio, ¿no? Sí. 2000, 2001, ¿qué pasa aquí? En realidad fue en el 2001, ya se vio como cayeron las torres y tal. Ahí va. Exactamente. Sí, el milenio empezó en 2001, el 1 de enero de 2001, ahí va. Que bueno, que para el caso, vamos, a alguien le tocará la fibra si empieza o no empieza, pero bueno, yo... En realidad eso es un invento nuestro, yo creo que es un invento de ser humano gilipollezco, porque eso al universo le importa un huevo, ¿sabes? Efectivamente. Pongamos un número y pongamos 10, pongamos nombre al tiempo, que en realidad es un invento nuestro. Nosotros necesitamos tenerlo todo encorsetado, etiquetado, en parcelitas, es que somos así. Y pero el universo... Sí. No, sí. Pero el universo también, sí. No, sí. No, sigue tú. Te toca. que mira, Nanako dice no entres ahí, no. Claro, efectivamente, él tiene razón, ¿no? Es un tema de que crea mucho. Duele eso mucho. Eso te lo dijo en la ducha. Eso me lo dijo en la ducha. No entres. Sí, no, con esos temas es muy pesado, Nanako. No entres ahí. Y yo no veo ninguna importancia. Yo, si hay que entrar, se entra, porque es un tema interesante. Se entra. Y lo mira, ubicado mejor. Y para quitarle mierda a este asunto, efectivamente, si estamos en los años 20, no estamos en los años 20, estamos en milenio, no estamos en los años 20. Pues mira, aquí tenemos otro tweet que diga que bueno, por ejemplo, el calendario gregoriano, que es el nuestro, 2020, pero en el chino estamos en el 4716. Cada uno se monta la fiesta como quiere. Claro, musulmán 1442, en el calendario persa 1398, en el armenio 1400, en el calendario hebreo 5700, niños. Están por delante, joder. No me decís, están por delante. Hay coches voladores, pero vamos. Hombre, seguro. Y budista el 2500 y el 4500 el coreano. O sea, gana por goleada el hebreo. Pues nada, desde Red Mundo Caníbal felicitamos a los hebreos por ir miles de años por delante. En algunas cosas sí, en otras yo creo que no. No está muy allí. Os lo tenéis que mirar porque la que estáis liando. Está regular, ¿eh? Miradlo bien. Y los persas, por lo que sea, están en 1398, los persas. Bueno, persas. Yo desde que los persas inventaron el dispositivo este de colgar la ropa, yo tengo un respeto grandísimo. Un respeto... Ahí están todos, haciendo alfombras. Hombre, es que desde 1300... Bueno, que habrá 1300, pero llevarían 1000 años haciendo persas. Pues claro, se pasaron alfombras. Porque habría que diversificar el negocio. Está claro, el negocio. Amigo, Radio Mundo Caníbal, la única radio que emite... Radio Mundo Caníbal, la mejor radio del mundo. ¿No ibas a estar mejor que en Radio Mundo Caníbal esta mañana de prenoche de Reyes Magos, amigos? ¿Qué vais a estar? La cabalgata, todavía no ha empezado, la cabalgata no ha empezado todavía. ¿Qué hacéis allí? ¿Qué, ahora? ¿Qué estáis volando sitio ahora para ver la cabalgata? ¿Para coger cabalgata? ¿Para cabalgata de qué? ¿Para qué cabalgata? ¿Cabalgata para qué? ¿Para qué? ¿Para qué, cabalgata? Vale, es cierto. Mirad vuestras pantallas. Sí. Y adivinaréis que hay dos caramelitos en bruto. Mamá, es verdad. Dos caramelitos. Qué barbaridad. ¿Qué ibas a decir, amado líder? Que estamos hablando del futuro. En otros programas ya hablamos del viaje a la Luna. En el programa número 23 hablamos de Viaje en el Tiempo, que es un programón, la verdad. Eso fue. Está en iVoox, Viaje en el Tiempo, programa número 23. Os lo recomendamos fuertemente. Un pedazo de programa, hay que decirlo. Un pedazo de programa. No me acuerdo de nada absolutamente. Solo tengo ese sentimiento en el pecho que me vibra. Digo, rico. Entonces ahí está un poco relacionado. Y hablando, también ha llegado el futuro. Mira, por ejemplo, lo estoy viendo ahora mismo. Es que estoy viviendo una sidra. ¿Vale? Uh-huh. Hasta el 2000, bueno, siglo XX, sí, siglo XX. Hasta el siglo XX la sidra era sidra. ¿Sidra qué era? Sidra, manzana, sidra, ¿vale? ¿Pero ahora qué? Pues sidra de mango y fruta de la pasión. Perdona que te diga, parece una prueba de orina de un diabético. O también ha llegado el futuro y la orina de diabético se mete en un envase. O también. Hombre, dulce seguro que es. Y se convierte. Espérate, es verdad que está. Tiene un regusto a uretra pasadilla. Pero sí. Es orina, no cabe duda. Es una orina rica en fundamento. Pues eso, al futuro ha llegado hasta la alimentación, ¿no? Tenemos sidra que no es de manzana. ¡Qué maravilla! Y voy yo y lo compro. También la estupidez. ¡Oh! Hablando de estupidez. El otro día reví, no sé cómo se dice. Lo volví a ver. Un peliculón. Se llama... hostia, se me ha olvidado. No, la de la... La película esta. Te marcó. Me marcó muchísimo. Este que es un futuro que son todo mundo idiota. Idiocracia. Como película en sí, como film bien hecho, dices tú, no es un film, como El Padrino, qué escena, la verdad que como guión tampoco es que sea la polla, pero la situación que saca y cómo lo mueve, la idiocracia, ¿la has visto la película? Pues no lo sé. No, no sé. Es a uno que congelan para un experimento militar, que iba a estar un año congelado para comprobar si se podía hibernar, pero se le fue de las manos el proyecto y se quedó ahí miles de años. Total, que se despierta en un futuro en el que todo el mundo es idiota. Puto idiota. De hecho, el que se quedó ahí en el experimento, que sobrevive a los miles de años, era de los más mediocres del siglo XX. Era un tío súper mediocre y tonto. Pues resulta que en el futuro es como el más inteligente del mundo. Y claro, capitán, ¿no? El mejor de los mejores. Y esta es una sociedad súper idiota, como lo que hay ahora, pero el doble. O sea, súper idiota, o sea, súper subnormal del culo. Y tenía muchísimos problemas. Entre ellos, en vez de regar las plantas, claro, no había comida porque las plantas no crecían, entonces nadie sabía por qué. Y cuando él se dio cuenta, claro, que estaban regándolo con una bebida energética en vez de con agua. Entonces él tuvo que venir del pasado miles de años para darse cuenta de, oye, que regarlo con agua. Y dice, ¿con agua? Eso es de los retretes. ¿Cómo vamos a echarle agua? ¿Estás loco? ¿No? Cosas así, ¿no? Y es un peliculón, y te pone los pelos de punta, te ríes un poco, pero yo creo que es más triste. Te ríes, pero es como una paja mal hecha, que lloras, ¿no? Lloras alegre. Ahora sí, no tiene mucho... Y doy gracias, os lo recomiendo. Fantástico. Tu sinopsis, amigo. Efectivamente. y aparte, tú, ¿cómo te imaginabas el futuro? ¿Cómo iba a ser el futuro? ¿Algo que te dices tú, que echas de menos? Que dices, coño, aparte de los coches voladores que hemos hablado, ¿tú te imaginabas algo? No sé, me imaginaba igual casado con niños, lo típico que te inculcan de niño. ¿No? Esa puta mierda que te van metiendo y cuando te haces mayor dices, pero qué coño me han dicho, qué coño me han engañado, como un gilipollas. ¿Sabes? Sí. Ese tipo de mierda que nos meten de pequeño y dicen, no. También a tus padres le han metido la misma mierda de pequeño. Todo se va pasando de generación en generación. Y luego de mayor descubres que todo es falso. Que la vida puede ser lo que tú quieras. No tiene que ser una cosa establecida, ¿no? Amigos, nos engaña desde pequeños. Y que sepan todos los niños que nos vean que los reyes son los padres. ¡Oh, mierda! ¡Oh! Te has cargado la infancia de muchos de pronto, niño. Todos los niños que nos están escuchando, que son miles y miles, estarán ahora, se están retorciendo en su tumba diciendo ¡no! ¿Sabes? Te digo, en su tumba, coño. No, los niños no duermen en tumba ahora. ¿Cómo ha cambiado tanto? Ha cambiado tanto el mundo, la sociedad, que amigo, a veces me despisto. Sí. Bueno, pues Radio Mundo Caníbal quiere ser un programa serio, quiere abordar con documentos que testifiquen sobre nuestro diálogo, nuestra arenga sea creíble. Estamos hablando del futuro. Futuro. ¿Hay alguien ya que está pidiendo que le leamos el futuro con las cartas? Hoy es el futuro, Josapo, hoy es el futuro, mañana la extinción. Alegría, chicos. Alegría. Venga, vamos. Venga, a ver. Josapo, vamos, vámonos. Vamos, mira, ole. Extinción, a tope, a tope. No, lo gracioso es que. Bueno, lo gracioso no, lo triste es que no le falta razón, pero bueno. Alegría. Que si quieres, un micropene, porque. Tengo algo jugosito para después y hacemos un micropene para poner un temita en iVoox y aquí pues un micropene que los que estáis viendo en Facebook directo, pues vivís de micropene, lo sabemos. Pero nada, un micropene y volvemos. Corre, te persigue el Fibor. Viene del futuro y es de metal blando. Ya van dos que envías, Kainet, ya te estás hartando. Se transforma en otra gente para poderte matar. Tú no te das cuenta porque sabe de imitar. Corre Sara Connor, te persigue el Fibor. Corre Sara Connor, te persigue Terminator. Corre Sara Connor, te persigue el Fibor. Corre Sara Connor, te persigue. Sayonara, baby, dice el T-800. Él también quiso matarte hace ya algún tiempo. Tu hijo en el futuro mandará en la resistencia, pero hoy por hoy te está agotando la paciencia. Corre, Sara, congélale el nitrógeno, regrésale al futuro, aunque sea paradójico. En la 1 estabas gorda, en la 2 en forma, en la 3 no sales, eso ya no importa. Connor, te persigue el Fibor. Corre Sara Connor, te persigue Terminator. Corre Sara Estamos de vuelta a Radio Gundo Caníbal. El futuro mal. futuro mal. Sí, ¿por qué? Porque lo estamos demostrando con todos los argumentos. Bueno, vamos a empezar, pues si quieres, predicciones. La predicción. ¿Qué es la predicción? No voy a dar la turra. ¿Tú has realizado alguna predicción, Don Manuel? ¿O público? ¿Tenéis algo vosotros que creéis que habéis predicho o habéis equivocado? Te digo, ¿has tenido alguna predicción? Dijiste, yo tuve una pues además pasó contigo. Mm. Iba por Málaga caminando, una mente agradable, cuando de repente sentí una premonición en mi mente y dije, creo que voy a torcer la calle, voy a encontrarme directamente con el amado líder. Efectivamente. Yo iba caminando, era por la calle, viniendo de la Goleta, el colegio de la Goleta. Si sois de Málaga, lo conoceréis. La Goleta, cuando giras hacia calle Ollerías, es el giro, pues efectivamente, me vino esa predicción. Me voy a encontrar de frente con el amado líder. Y efectivamente, me giré y te encontré de frente, viniendo hacia mí. Y, joder, ahí está. Tío, que tuve. Fue curioso. Pues no me acuerdo de eso. No me acuerdo. Bueno, yo no tuve la predicción, pero eso no me acuerdo. Ya seguramente pensaría, hostia, aquí está este ahora, me cago en la puta. Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces? ¿No? Pero bueno. No lo tomé en cuenta, porque digo, ¿a qué mierda viene esto aquí en la cabeza? ¿Qué mierda es? Después lo comprendí. Sí. No, yo sí, yo de eso de pensar en alguien aparecer me ha pasado varias veces, muchas. Mira, José pues dice, yo desde chico ya sabía cuál sería el futuro, y no me he equivocado. No, de luego, a fuerza de... A fuerza de bueno, amigos, corramos con estúpido velo. Ole, alegría, chispa. No, pero. Si hablamos... Yo creo que José pues, se está preparando psicológicamente para aparecer esta tarde en la cabalgata de Reyes. Amenizar a los chavales. El Baltasar, Don Baltasar. El Baltasar. Niños, el rey Josapo os visitará esta noche y os tirará guijarros a la cara, cual Zuckerberg. Como si fuera Zuckerberg. Así. Amigos, estamos desviando del tema de una forma. No. ¿Crees, sí? Me toca a mí. Destrucción a toda costa. También, sí. Un poquito de todo. No todo va a ser. Todo va a ser risa y venga. Como decía Karae, no va a ser todo follar. También habrá un poquito de destrucción y apocalíptica. Efectivamente. Que yo, en cuanto a predicciones futurísticas, sobre todo tecnológicas, yo he tenido así, he tenido a mano llena. Yo la primera predicción que tuve, bueno, que yo recuerde, fue cuando empezaron, tú sabes, antiguamente para conectar un ordenador tenías que poner un cable y conectarlo al router o a la caja, ¿no? Y empezó a salir la tecnología wireless, que es sin cable, ¿no? Lo que conocemos todos ya como wifi, ¿no? Y todo es wifi, ¿no? Auriculares sin cable, ordenadores portátiles sin cable, se conectan todos sin cable, el móvil sin el cable, por supuesto. Y yo recuerdo cuando empezó esa tecnología, recuerdo un pensamiento muy claro, como lo que le pasaba a Nostradamus, a lo mejor, que empezaba a sudar, como una especie de pesadilla, veía un jinete con un caballo ardiendo y un bomba alrededor. Y yo lo vi clarísimo como Nostradamus, digo, el wireless, esto sin cable, no va a ningún lado, esto es una gilipollez, esto no va a funcionar, menuda gilipollez. Eso yo convencido, digo, pero vamos, dale un año, dos años, esto va a desaparecer, es que no tiene sentido ninguno. Y eso sería hace ya 20 años cuando se me ocurrió esa predicción. Y aquí estamos. Me pasó a mí un año que mi partner pues estaba muy enganchada al fútbol. Y claro, yo me entregaba mucho partido de fútbol. De forma por lo que sea. Involuntaria. Y me acuerdo que fue el año en que el Barcelona. Que fue un año brutal, que ganó todo. Liga, Barcelona ganó Copa todo. Del Rey, Champions, todo, lo ganó todo. Y yo hice mi predicción, digo, Guardiola, bueno, fue con Guardiola. Guardiola va a durar nada, un año, es malísimo. Hostia, hasta yo que no sé de fútbol ni veo fútbol, entiendo la broma, ¿eh? Y hasta que llega mi conocimiento fútbol. Sí, estaba a la par con mi conocimiento tecnológico. Y otros hispares míos de tecnológico fueron las pantallas táctiles. Cuando salieron las pantallas táctiles, los móviles, los primeros tablets, que no eran ni tablets. Vamos, los primeros móviles prácticamente táctiles. Yo lo vi funcionando y dije, ¿esto? Esto no le... ni meses. Esto es una puta mierda. Esto no vale para nada. Con el dedo haces así en una pantalla. Puta mierda, esto no funciona, no funciona, no funcionará. Esto se va a perder. Y aquí estamos, 2020, señores. Así nos va. Así nos va. De eso, tenemos una mente para el negocio, vamos. De ahí se explica nuestro patrimonio, evidentemente. Aquí estamos. No, amigos. Radio Mundo Caníbal, sobreviviendo. Hostia. Que sois dos, pero bueno. Mira, queremos. Tío, otra tecnológica. Hostia, tío. He perdido el contacto con un compi de trabajo del año de los primeros de los 2000. Del año primero de 2000. Era un tío muy buena gente. Era un, bueno, era hoy, tiene que ser un cachopán. Lo vi hace pocos años, pero me acuerdo yo que me dijo en el año 2003, sería por ahí, principio de 2000. Empezaban los podcasts. Y él, como yo venía de trabajar de ordenadores, se creía que yo sabía mucho de todo. Yo no sé nada, una mierda de nada. Y me viene y me dice, hostia, tío, ¿tú sabes ahora los podcasts? Eso se están llevando ahora mucho. 2003. Y yo diciendo, podcast, eso qué mierda, qué podcast, eso qué mierda de podcast. Y ya me sincero con él, digo, mira, es que no, ¿de qué mierda eso? Es que no sé lo que es. Y dice, sí, eso es como audio que se cuelgan en internet y tú lo escuchas cuando quieras. Y es como la radio, pero grabado, como archivo. Me lo explica. Y yo diciendo, ah, guay. Y él como proponiéndome hacer algo. Pasa que su filosofía no era como la de Radio Mundo. Su filosofía era más oficial, más de noticiero de la 2, ¿no? Y por eso no me cuajó tanto lo que yo quería. Y no fui con él de la mano por los podcasts. Pero entonces salió el podcast y yo, podcast, no dije, esto es una mierda, esto no va a ningún lado. Pero me tal como entró, salió. 2003, ¿sabes? Y aquí estamos, 2020. Amigos. No confíen en nosotros cuando vean que abrimos un negocio. No. Sabéis que van a cerrar pronto. Si algún día os presentamos para pediros algún dinerillo, para abrir una mercería o lo que sea, mira, no, más o menos me hace falta 10.000 eurillos. Tú pones 8.000, ya tengo, ¿sabes? Te digo que con 9.500, como tú veas, si te lo dejo en 10.000, ¿sabes? Pues no hagáis caso, no le hagáis caso. No. Pues no, vamos a montar una tienda de tazas para. ¿Una tienda de tazas para qué? A forrar. ¿Una tienda de taza para qué? ¿Que se ha cortado? Para zurdos. Ah, para zurdos. Ah, la zurdería, sí, sí. La zurdería. Eso existe, pues sí, pues, terrible. Bueno, vamos a empezar a seguir con el alma del programa, que va a ser las predicciones fallidas. Qué bonito las predicciones fallidas, porque nosotros hemos, ya he dicho mis predicciones fallidas, pero en la historia ha habido algunas muy cantosas, como por ejemplo Marilyn Monroe. Bueno, Emmeline Snively advirtiendo a Marilyn Monroe, 1944. ¿Cómo? ¿Quién? Un personaje con un nombre muy difícil. Emmeline sería la madre. Emmeline. El chiquitillo, ¿no? ¿Dónde está Emmeline? ¿Emeline? ¿Hola? El chiquitillo de la casa, amigos. El chiquitillo de la casa. Que se ponga Emeline, que se ponga. Es como el Chencho, ¿no? Chencho de la película esta antigua española. Me va a dar un hito. No sé. Para. Chencho y Emmeline. Coño, un dúo, tío. Apúntalo. Bueno, advirtiendo a Marilyn Monroe, que calor tengo, tío. El futuro me está dando calor. No digo nada. Pues le advertía a Marilyn Monroe en 1944. Le decía: será mejor que consigas un trabajo de secretaria o te cases. Claro, eso antes de que Marilyn Monroe pegara el pelotazo. Y pues, Emily no tenía puta idea de lo que decía, evidentemente. Otro. Seguramente hablo contigo o conmigo en otra vida. Sí. Usted no va a tener futuro, chiquilla. José Apo dice: comprar un decimillo. Digo, sí. Precisamente, escucha el programa de lotería, aunque José Apo se lo habrá escuchado. Y ahí está nuestra opinión sobre la lotería. Y que se llama. Verdad, hoy es la lotería del niño, ¿no? Ah, hostia, pues mira. No es la lotería del niño, amigo. Hoy tengan suerte, todos los que tengáis un décimo. Y no, pues si os toca algo, invitadnos, cabrones. Me ha ahorrado 20 euros otra vez. Qué maravilla. Bueno. Otra predicción fallida de Lord Kelvin, 1895, ¿eh? Decía, las máquinas voladoras más pesadas que el aire son imposibles. Ahí, sí, señor, ahí. Bueno, 1895. ¿Imposible para qué? Para volar, no entiendo, ¿no? Que si pesa más que el aire, no pueden volar. Las máquinas voladoras son imposibles. Pero no dice que es imposible para qué, para volar. Hombre, máquinas que vuelan, máquinas voladoras, o sea, una máquina que pesa más que el aire, porque si una máquina ya de por sí, aunque tenga una pila, ya pesa más que el aire, que dice que son imposibles. Bueno, decía que era imposible. Que eso también había científicamente, un científico anterior, siglo XVIII, por ahí decían que los meteoritos y esas cosas, que eso era una tontería. que las piedras no caen del cielo. Es que la lógica entonces también dice, coño, la tierra, suelo, está en el suelo. El aire, el cielo, está en el cielo. Por lo tanto, no pueden caer rocas del cielo. La lógica aplastante. O sea, si no conoces los planetas, los asteroides, el siglo XVIII... La lógica aplastante, sobre todo si te cae la piedra del cielo. O sea. Se acabó la... Ahí te convence, pero no te das ni cuenta. Ese es el problema. Claro. Te convence, pero... Bueno, pero lo peor no es eso. Lo peor es que en pleno siglo XXI hay gente que sigue leyendo que la tierra es plana. Que también... Sí. También tuvimos un mierda debate sobre ello. Un mierda debate, sí. Básicamente esos son los mismos los creacionistas. O sea, es un tema más religioso que... O sea, gente que trata la ciencia un poco con respeto, por supuesto, no cree eso. Eso es de gente que mezcla la religión con la ciencia. Con la ciencia, ¿no? Está más que demostrado. Mira, otro doctor, Dionisio Larder, 1793-1859. El viaje sobre raíles a alta velocidad no es posible porque los pasajeros incapaces de respirar morirían de asfixia. ¿Perdón, el viaje en qué? No, el viaje sobre raíles a alta velocidad no es posible. Vale. Porque los pasajeros incapaces de respirar morirían de asfixia. En 1850, por ahí lo diría. Bueno, pero el tren ya estaba ya casi para salir, ¿no? Claro, pues de alta velocidad. Porque claro, de alta velocidad. Claro, velocidad en aquella época a lo mejor eran 80 kilómetros por hora. Con los medios que había, no había mucha más alta velocidad allí. Pues verdad. Hombre. Claro, como mucho montar a caballo, no sé, que puede, eso, 40-50 kilómetros por hora, pero claro, lo que tú dices. Cuando empezaron las primeras máquinas, dices, no pueden más porque te asfixia, claro, porque vas tan rápido que el aire dice, quita. Y no te entra aire, ¿verdad? Pero eso pero eso no hace tanto, eso fue en los años, en un mer debate lo hablamos, en los años 70, no 60, 60, los primeros maratones que participaban mujeres. Que nunca participaban mujeres porque estaba la creencia, o se decía para que las mujeres no participaran, de que las mujeres no podían correr maratones porque se le caía el útero. ¡Bum! ¡Bum! No hace tanto, ¿eh? Eso era el año primero los 70, por ahí. De hecho, la primera que corrió, no veas, tuvo palo los tíos que lo intentaron tirar al suelo porque le pareció ofensivo que una mujer corriera un maratón. Ofensivo y científicamente, médicos científicamente hablaban de imposible porque se te cae el útero, mujer. Por Dios, ¿qué haces, loca? Todo lo nuevo da miedo. Sí, sobre todo, contra más tonto eres, más miedo te da el futuro, efectivamente. Claro, y eso lo traducen en violencia, lo traducen en ser reaccionarios, ¿no? Sí. No se para a pensar. Vamos a dar una oportunidad a ver qué pasa. No. Por lo menos. No, pero es una herramienta de manipulación. Está visto, claro, en las elecciones y en el mundo político. Si infunden miedo al rebaño, pues el rebaño se pone violento y se pone muy obediente también, ¿no? Ese miedo te cierra, te pone aquí como los caballos, ahí, te cierra las vistas, solo ve un puntito y lo que te dicen, ahí vas, como un borreguillo haciendo lo que te dicen, por miedo a... El miedo es muy... A un futuro que no es real. Es muy útil para los poderosos amigos, para... Mira, Josapo, miedo a salir del medievo, es verdad. Hemos llegado, el futuro es un medievo tecnológico, la edad media tecnológica, el siglo XXI. Estamos... Yo preguntaréis, ¿por qué les conviene a los grandes poderes insuflar miedo en la población? Porque se les acabarían sus privilegios, ¿no? Su modo de vida de puta madre, ¿sabes? Porque así puedes controlar más a la gente puede tener un pensamiento más único y así la gente no es crítica. Porque claro, si eres crítico, claro, es que has tenido tiempo de pensar, el miedo te ha dejado pensar un poquito y darte cuenta de todo lo que hay detrás y no la misma mierda que te repiten todos los días. Pero si eres crítico y reaccionas ante lo que tienes delante, pues entonces a los que han creado ese sistema... Claro. Le peligra su modo de... Se le acaba el chollo. Mira, pues hablando de todo eso, volvemos a las redes, que tengo aquí un dato que compartir, el Google Trend, las tendencias de Google, algo maravilloso. Voy a mover nuestra imagen porque no... ¿Dónde estás, hijo de puta? Aquí está. Al mundo caníbal navegando por las interneces, amigos, para mostraros... Pues mira, es una costumbre que tenemos en Radio Mundo Caníbal, que es ofrecer datos de internet, de Google, que después de todo pues también nos da datos sobre las búsquedas que hace la gente en internet, que eso es como un termómetro de la humanidad, ¿no? Y esta gráfica de 5 años, las búsquedas he puesto en azul el futuro. Esto es algo curioso, esto es algo curioso que he encontrado. Lo enseño, no quiere decir nada, pero por otro lado dices tú, hostia, esto ¿qué pasa aquí, no? Entonces, he comparado las búsquedas de la palabra futuro en Google desde hace 5 años con la palabra terror. Estuve buscando otra, pero se me ocurrió poner terror, ¿vale? Entonces, vi aquí que en azul está el futuro. Y fijaros cómo en esta fecha que es, así lo veo, ahí va, octubre de 2015, ¿vale? Octubre de 2015, hay una bestialidad de búsqueda sobre el futuro muy destacable, ¿no? Sube tres veces más, ¿no? Y dice, hostia, ¿qué pasó aquí? Bueno, no sé, en octubre no sé qué pasó, pero si buscando terror me aparece aquí en noviembre de 2015. ¿Qué pasó en noviembre de 2015? Porque en principio no me acordaba. ¿Qué pasó? Terrorismo, los atentados de París. Fue en noviembre de 2015. Uh-huh. Esto es un dato curioso, no tiene que cuenta, pero coño, me dije, hostia, qué locura, ¿no? En octubre todavía no había sido el atentado, pero la gente tenía como miedo sobre el futuro, o buscaba sobre el futuro, estaba inquieta sobre el futuro. Y un mes después ocurre esto. Es como si la inteligencia global entendiera que el futuro puede cambiar o hay algo en el futuro que le está alterando por dentro. No sé, una cosa muy rara, ¿no? Y un mes después, los atentados. Qué bonito, bonito. Esto ahí que le tiembla el objeto ahora mismo, ¿eh? Con estos detalles. ¿Cómo lo veis? Sí, amigos, yo pienso que está todo, hay una orquestación. Sí. Llámame con... ¿Que te llame qué? ¿Que te llame músico? Conspi. Es un poco conspi. Conspiranoico. Siempre. Mira, aprovechamos ya que lo tengo abierto. ¿Quieres comparar futuro con algún término de búsqueda? Para así, en caliente. Futuro. No sé, a ver, con ojete, tal vez. Ojete, vamos a ver, ojete. Ojete. No. No aparece nada. Sorprenden los resultados. No nos aparece nada con ojete. Ojete de metal, o tema. Bueno, vamos a poner. Ojete de metal. ¿Existe el ojete de metal? Un poco de variación. Pero no sé lo que es un ojete de metal. ¿Qué es un ojete de metal? Es como el que abusa de la cocaína, ¿no? Y acaba un tabique de... Ah, vale. Oh, coño, esto es... del ojete. Esto es un ojete de metal, coño. Esto es una herramienta de esta de... Para poner cosas. Ah, mira, para las cortinas. Vaya, hombre. Ah, por eso, ahora entiendo lo del ojete de metal que viene, está en la cortina, por eso mucha gente se limpia en las cortinas. Ahora lo entiendo todo, sí, señor. Hay que ver dónde nos lleva la vida, tío. Es maravilloso. Sí. Bueno, yo una vez me limpié con una esponja de baño. No había papel higiénico. Bueno, esponja de baño... Sí. Entonces veo a Bob Esponja con más cariño. Sí, sí, no. Siempre ha tenido... Calamardo también tiene lo suyo, ¿eh? Ese carácter que tiene tan especial, sí. Siempre llamó la atención sobre todo el mundo. Mira, José Apo dice un ojal. Ojete de metal. Mira, rima con ojete de metal. Podemos hacer una canción. Bonito. Mira, otra predicción, si quieres. Un cohete. Bueno, esto es Nueva York, 1936. Un cohete nunca será capaz de abandonar la atmósfera de la Tierra. New York Times, o sea, un prestigioso noticiario americano, New York Times en 1936. Pero razonan esa. Por esto. Sí, posiblemente sí, pero si tengo que razonar cada mierda que tengo aquí, imagínate, que no nos da el día, No nos da el día. Pero bueno, mira, otra cosa que tengo aquí, la vida eterna. Se está avanzando muchísimo, por ejemplo, pero se está avanzando mucho en la vida eterna, estudiando. Hay seres vivos, son una especie de gusanos pluricelulares, muy chiquititos, que son eternos, son de vida eterna. Es decir, pueden durar miles de años. Hay seres vivos que existen, así que viven así. Y se como los Rolling Stones, ¿no? Como los Rolling Stones también. Los Rolling Stones también tienen su ADN que se está estudiando y se cree que no se sabe cuánto. Pues ya está aquí, 10 años, 50, pero que eso va a salir. Y la vida eterna va a llegar. La vida eterna va a llegar, ¿sabes? Como el milenarismo. Como Nicolás Cage. ¡Antoñito! Joaquín, yo quiero que viva eternamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira, los pechones duros, Antoñito! Eternamente no, pero siempre podréis escuchar iVoox. Ahí estaremos en las redes para siempre. Nicolas Cage tiene por ahí fotos del siglo XVIII y XIX, que es Nicolas Cage. Y ahí te habría diciendo: este tío es un vampiro, es un tío inmortal o algo. Sí, sí, tienes razón. De hecho, hay varios famosos, ¿eh? No solamente. Varios, sí. Sí, es verdad. Nicolas Cage, pasado. Mira, lo estoy buscando en la red de redes. Estaba diciendo eso, la vida eterna, que pasaría como un poco como lo de los aviones voladores que hemos visto al principio, que si están en Dubái, están allí en Morolandia, que hay mucha pasta, ya están los coches voladores sin piloto. Pero aquí no. Y con el tema este, lo que yo creo que pasará con la vida eterna, si se descubre, o si ya está descubierta y no, todavía no nos hemos enterado, que va a ser con los coches voladores. No va a ser para nosotros. Si los pobres molestan, muchos pobres molestan mucho. Entonces los ricos no molestan tanto. Al tener dinero. Hombre, una de las teorías que hay de las cosas del ver es que hay demasiada población. Hay Claro. que buscar una forma para reducir la población. ¿A qué hacemos? Efectivamente, efectivamente. Son Entonces, gente maravillosa, mira, sin alta idea de progreso, son gente progresista. aquí está lo que tú decías, de Nicolas Cage. Tenemos aquí a Antoñito, pero Antoñito no se conecta, no participa de nuestros rondos. Está en el Tíbet, está aislado, está metido en su espiritualidad. Estará ahí tocándose en el Tíbet, normal. El frío hace que te toques mucho. Y pues nada, ahí está, pero ahí está en el chat. Muchas gracias a Toñito. Te lo mereces, tío. Mira, mira, Nicolás, ¿estás viendo a Nicolás Cage? Lo que tú has dicho. Ahí está el tío, Increíble, ¿eh? Increíble. es que es él. Increíble. De hecho, si buscamos famosos que aparecen personas del pasado. Mira. Mira. Peter Rayo. Míralo. No, no me llega, no me ¿No llega. te llega? Espérate, te va a llegar ya mismo. Te va a llegar. Está llegando. Ahí está. El Nicolás que dices tú, ¿no? Sí, Nicolás Cage, pero ahora está otro. Ahora está el de la Isla del Caribe. ¿Cómo se llama este? No, no lo tengo. A mí ya me aparece Ahora. en el directo. A ver. ¿Este cómo se llama? Travolta. No, cojones. El de la Isla del Caribe. ¿Cómo se llama? La Isla del Caribe. El Pirata del Johnny Caribe. Depp. Yo ni digo eso. Hostia, tío, ¿verdad? Este se le esclavado, ¿eh? Joder. Y mira este. Mira, mira, mira. También el de al lado. Will Smith. Will El Eddie Smith. Murphy. Will Smith tiene un aire. Eddie Murphy también. Mira, mira, mira, mira. Este también se parece bastante, ¿eh? No, qué curioso, niño. Amigos, Niño. en realidad estamos dirigidos por una raza de reptilianos. Los datos están ahí, los documentos. Mira el El Papa mejor. líder. El Zuckerberg. El Zuckerberg es Felipe Quito, Carlos, no sé cuánto. Hostia, qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Will Smith, así es. Otro mierda debate, otro mierda debate es la inmortalidad. ¡Oh! Pronto, apúntala, apúntala ¡Oh! a ¡Calla, calla! Madrid. Pues sí, Inmortalidad. Antoñito, que no tiene cámara en el Tíbet. Estamos esperando que alguien se quiera unir a nuestros mini debates, porque tenemos muchos colaboradores, pero reciben la paga todos los meses. Eso no puede ser. Ah, no, no descaló que la ahuyenta, no descaló. Cuando ellos quieran. Es una protesta, es una Sí. protesta. No, eso mismo. Te decía yo que. Se me ha ido la perola. Ah, Nunaki. Ah, no. Joder, tengo varios chats. No tengo cámara en el Tíbet. Eso, Antoñito. Ah, Will Smith. Los Anunnaki, eso. Claro. Qué maravilla. Bueno, más predicciones. Tenemos aquí más predicciones. Thomas Watson, presidente de IBM, 1943. 1943. Bueno, creo que hay un mercado mundial para unos 10 ordenadores. Para unos 10 ordenadores, tenía la predicción, 1943, 10 ordenadores. Bah, salieron algunos más, creo que. ¿Y ese quién era Ese el? era el presidente de IBM en 1943. Ah, fue despedido después, ¿no? Supongo, ¿no? Yo creo que poquito después. Muy poquito después, seguramente. Ese de los nuestros. Sí. Bueno, otra cosa que dice que viene el futuro son los cyborgs. Sí, porque son, digamos, a un organismo vivo, implantarle temas de máquina, ¿no? Como un En brazo. Japón ya están, implementando Sí. nuevas técnicas para mejorar los modelos. Hay gente que está muy flipada con eso. Hay hackers que se reúnen para hacer experimentos con sus propios cuerpos, para ponerse mierda tecnológica. Y que se dice que también eso va a ser el futuro. Que Pero eso. por ejemplo está bien la muñeca esta de las servidoras sexuales. Eso yo lo veo de puta madre, porque eso puede ser el fin de la prostitución como tal. ¿Sabes? ¿Sabes a dónde voy? ¿A dónde quiero dirigirme con este? Que los cyborgs estos son muñequitas japonesas. Bueno, tú la puedes pides las especificaciones como te quieras, pelirroja, gorda, chica, alta, no sé qué, con ojos azules, con... sí. Que puede ser el fin de la prostitución como tal, eso estaría muy bien. Sí. Los puteros se comprarían una muñeca de esa y ya no gastarían más, sí. El chocho en lata ha evolucionado, digamos, ¿no? Un poco. Claro, claro. Ahora que está tan de moda. Mira, hablando de los cyborg, y bueno, nos comen los cyborg, eso está claro. Entonces, voy a poner este vídeo. Seguramente os guardaréis todo. No sé si te acuerdas de este vídeo. Veo un señor enseñando su brazo robótico y ahí, en una entrevista empieza a... Ah, bueno, pero esto parece ya de cachondeo, ¿no, tío? Hace una demostración de cómo funciona. Y se le va un poco. Digamos que el brazo empieza a moverse, pero claro, como que empieza a moverse de una manera... Sí, vamos, como se está agitando la trucha un poquito. Se está... Cosas que pasan en la internet. Sí, señor. Efectivamente. Hacemos un micro pene y el último... Creo yo, ¿no? El último primo. Uf. Última parte del programa. Amigos, vamos a hacer un micropene. Le ha llamado a la idea, lo ha salido. Florcito, seguito de urgencia. Sabidurilla. ¿Estáis con permiso, amigo, para hacer un pipí, para hacer un poco de caca? Podéis pillaros algo en la cocina. Muy bien, pues nada, una micropausa. Ha vuelto, hemos vuelto del micro pene. José Apo dice, échame las cartas, porfi. Ah, ¿quiere que le eche las cartas a José Apo? Ha pedido. Alguien ha pedido. Bueno, alguien por fin. Vamos, abrimos la baraja de cartas. Por fin. Llamado líder con su divinidad para saber tu futuro. Aquí está el manual. Me lo he leído de pe a pa. Está todo, todo aquí. Si queréis aprender, os lo paso en PDF y os lo estudiáis mientras tocáis un poquillo. Con arcanos, sin arcanos. La verdad que no me acuerdo qué eran los arcanos y qué no eran los arcanos, pero bueno. Vamos a hacer una. Hostia, otro. Esta carta no vale. Vamos a hacer. Vamos a repartirlas. Antoñito dice en el Facebook, en el chat. Madre mía, qué nivelazo de programa. Que alguien busque un hueco en Procono, por lo menos. Procono, sí, es verdad, tío. Pues Procono, oye. La verdad que también te queremos, Antoñito. Eres un tío de Sifu. Bueno, Antoñito, si quieres. Antoñito, Josapo, ¿quieres que algo específico? ¿Algo concreto sobre el futuro? ¿Así? ¿O genérico, no? Entiendo que es genérico. Bueno, vamos. El futuro se lee poniendo, creo que eran 9 cartas, 12. Hay varios tipos de lectura. Yo utilizo la lectura de mis huevos, se llama. Le llamo la MH, lectura MH del tarot. Y va casi. Entonces, aquí está el de este. Vamos a coger la primera carta que es. Bueno, la pongo aquí. Una. Vamos a coger tres cartas. Pongo aquí. Y vamos a ver la primera carta que es. Pues tenemos el sol. El sol. Siendo Josapo, y ya que está preguntando, creo que esta puede ser la apocalipsis que le espera tan. Que le está augurando Josapo. El sol va a petar de una manera que lo va a mandar todo a tomar por culo. Creo que podría ser el futuro que Josapo está, tiene en mente. O puede ocurrir, ¿eh? Eso por un lado. Pero vamos. También. No tiene ninguna lectura más el sol, aparte del apocalipsis. Sí, también, pero depende de la que la acompaña. A ver, ¿cuál la acompaña? La acompaña el loco. ¡Oh! Está bien a huevo, ¿eh? El loco, Josapo y el loco. Cogía con el sol. El sol y el no, no, no, no, no hagas el loco tomando el sol, por ejemplo. Puede ser la interpretación. Efectivamente, también puede ser. Josapo. Y vamos con la tercera y ya hacemos la predicción global, que es. La emperatriz. Hostia. Madre mía. ¿Qué te sugiere a ti, Manuelo? ¿Qué podrías? Sacar en conclusión el sol, el loco y la emperatriz. Yo creo que Josapo este verano se va cara a una guiri, pero en la playa, pero ya. Una emperatriz. Enhorabuena, Josapo. Pero a la infanta no la respeta, ¿eh? No la respeta. Sí, a una guiri con sangre azul. A guiri con sangre azul. O bueno, dice, Josapo, un sol loco que depara de aquí a los 2 años. Pues eso, de aquí a 2 años, bueno, las cartas, Josapo, lo que nos dicen es. Que el sol está muy loco, hay una emperatriz por medio. Otra interpretación puede ser igual, porque dicen que cuando vas a ver a la Virgen, hay primero una danza solar. Hostia, es verdad. Puede tener, igual tiene una aparición. Mariana. Una aparición mariana para Josapo ya. Josapo, este 2020, igual empiezas a moverte para crear una ermita. Una ermita, empiezas a recoger fondos. Y la ermita de la Virgen de Josapo, el sol, un sol que baila, y la llamarás la emperatriz del sol, la virgen de la qué, del meneito, sería de la emperatriz del sol. Del sol, virgen de mundo caníbal, podría llamarla. También, pues, y puede mandar todos los fondos que recaude, puede mandar la ermita. Todo, se te ha cortado. Los fondos los pueden enviar a Mondo Caníbal, dicen, ¿no? Sí, de Mondo Caníbal. Es un programa que emite en forma escocesa, que también hacemos programas dedicados a bandas de rock. Si tienes una banda, amigo, mándanos y escríbenos. Y dinos, tengo una banda. Y te hacemos un programa. Y hacemos una entrevista y invitamos tu música. También la de tus compañeros de grupo. También. Invitamos vuestra música. Y una entrevista, pero la entrevista depende del número de botellines de cerveza que traigáis. Nosotros vivimos, aparte, a través de las moléculas que se encierran en el zumo de la cebada. Podéis continuar con el programa, tenemos que ver. En la gasolina, ahora van a venir los coches eléctricos, te estaba la gasolina, pero Radio Mondo Caníbal funciona con cerveza. Funciona con cerveza o con sidra, en este caso con sidra. Sidra de mango y fruta de la pasión, que el siglo XXI es lo que estoy yo ahora, me estoy administrando en dosis bastante alta. Bueno, esto tú sabes quién es Asimov, ¿no? Asimov, si lo conoces, el escritor de ciencia ficción. Mi vecino. Elisa, le llaman, Elisa. Elasi. Elisa es la que vive en Escocia. Mucho futuro, pero ni Isaac Asimov ni. En cuanto a la música. La música como bueno, a ver, un paréntesis. Entonces hemos terminado de. decir el futuro de Josapo, ya hemos echado las cartas, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo... El Josapo, pues en 2020 vas a cohabitar con una playa de sangre azul, o de sangre azul, depende del lugar de España donde vivas, tenés un azul. O una aparición mariana. Una aparición mariana con su danza solar. La iglesia del sapo, la iglesia del sapo, dice Josapo. La iglesia del sapo, la iglesia del sapo. Puede ser, perfectamente. Precioso. Que sí, no, es que este es un estudio por encima del futuro. Si queréis un estudio un poquito más avanzado, ya ha empezado a cobrar. Empezó ya. Es tiempo que yo dedico mi talento, ¿sabes? Y eso vale un dinero. Eso así, ¿no? Ah, mira, Antoñito, que dice, voy a compartir el programa en directo al grupo Ecatule, que los notas. El hijo puta. No lo veo. Si es por compartir en el chat. Abajo esto. Ah, voy a compartir el programa en directo al grupo de Ecatule. Que noto falta de presencia. Ecatule, el autor este del libro de El poder de la hora, que es muy místico y tal, es muy gracioso. Me depara un futuro brillante, gracias, obra liberada, Josapo. Eres la luz que nos ilumina, que lo sepas. La luz. Hostia, tú también emites. ¡Ah! Es mi aura. Envía. Tiene una aura detrás que te peta. Oye, a mí, yo la tengo en la frente. Mira cómo, qué iluminado estoy, ¿eh? Aquí desprendo todo, desprendo. Vamos, tú no te pierdes. Yo no. Para las noches hago así. Así. Lo malo es la cara que llevo, claro, que algunos se asustan. Por la noche y voy abriendo el camino, levantando la ceja mucho. Antonito dice, para allá va. Lo mismo me echan. Posible. Bueno, pues desde aquí, si nos están escuchando en el grupo de Ecatule, pues nada, nuestros dieces, Ecatule, ahí te tenemos ahí siempre presente. Él sí que está iluminado. Nosotros somos simples bombillitas LED. No sé ni lo que estoy diciendo. Bueno, eso, estaba hablando de la música, cómo ha evolucionado la música en el futuro, ¿no? Cómo era el pasado, el rock, la música clásica, el rock, el disco, la música disco, etcétera. Estamos ya en 2020 y hay ciertas tendencias, como por ejemplo, no sé si te suena la bachata, el trap, todas estas cositas que están saliendo ahora, que son las que están pegando fuerte, que tú que eres músico, igual, bueno, ¿te ha llegado algo? Musicusco. Aquí hay una cosa muy clara, cuando van cambiando los tiempos, siempre pensaba que lo vivido es lo mejor, ¿no? Claro. Cuando salió el rock and roll era una locura. El rock and roll eso era un esperpento. Salió el rock and roll, Elvis en la tele, eso era el demonio. El demonio. Para las mentes bien pensantes de la época. Ahí va. Ahora para nosotros es... No hago comparaciones porque personalmente lo que hay ahora me parece una puta mierda, ¿no? pero es curioso que si, claro. Es curioso que si tuviera ahora 12 años, es lo que estaría empapándote. A lo mejor, claro. Puede ser que como entonces cuando éramos jóvenes, el que le gustaba la música clásica sí o sí, y el rock lo veía como algo demasiado feo. A lo mejor podría, ¿no? Pero el 90% de las probabilidades es que nosotros tuviéramos con la bachata y el trap a tope, ¿eh? Eso es muy triste, es muy triste, pero es así. Sí, la verdad que sí, amigo. Pero, pues eso, somos en las épocas. Bien, ya estamos, ya. Eso es un quilombo. Pero es lo que te digo. La época vivida siempre la pensamos que ha sido. No sé, lo que pensará. Tendremos que tener, a ver, un contertulio de 19 años. Pensaría al respecto. No, yo sobre todo a lo que me refiero es a Nostradamus. Ahí es donde pongo yo a Nostradamus en su sitio. Y ¿sabes? Asimov, mira que me gusta ese hombre, pues también lo pongo en su sitio. No lo supo ver. Y Isaac Asimov no lo vio venir. Y Nostradamus tampoco lo vio venir. Bueno, a no ser que no interpretemos bien sus cuartetas. Al menos una cuarteta habla del trap y de la bachata. Igual, no sabemos interpretarlo. Y a lo mejor lo que parece que es el fin del mundo, en realidad lo que está hablando es que viene la bachata. ¡Que viene la bachata! ¡Que viene la bachata! Y claro, si lo interpretan mal, que viene el fin del mundo, que viene el fin del mundo. Y ni una cosa ni otra. O sea, es terrible, pero tampoco para que doblemos la servilleta, como dice el volcano. Pero bueno. Ahí está, eso quería tocarlo. Y bueno, mira, otra predicción mal, como el futuro mal que estamos tocando. Uno de Macintosh, otro de IBM, ¿no? El año y pico, pues este también, en la misma época, un señor de Macintosh dice: el Macintosh utiliza un aparato señalador experimental llamado Mouse, ratón, ¿no? No hay evidencia de que la gente quiera usar eso. Esta también es otra mente clara, que vio el futuro claro, como yo con el wireless, ¿sabes? el mus, el ratón, que veían que no iba a tener mucho. Tampoco, ¿no? No, eso decía. Mariscal Fernand Foch, 1911. Los aviones son juguete interesante, pero no tienen ningún valor militar. Apenas. Poco, tiene 1911, poco. 1911, ¿no? 11, lo vio venir. Este tampoco vio venir mucho. No, tampoco tenía. Ustedes lo noto también. Y, mira, otro magnate. El magnate del cine en blanco y negro dijo ante la idea del cine en color. En la época, de todo eso sería el año 20 o 15, no sé, el primero del siglo XX, dijo sobre el cine a color. Dijo, es tan absurdo, refiriéndose al cine en color, es tan absurdo como pensar que algún día pueda ser sonoro. Qué puto crack. Está todo lleno de puto crack. Cuidado, entre nosotros, entre ellos nosotros, eso. Nosotros somos los cracks del 21. Son drones, son uno de los. Pero el cabrón, pero este era un magnate. Quiero decir, este le tiene que doler, porque este tío tenía pasta. Nosotros... Hombre, este estaba protegiendo lo suyo también, ¿eh? No. Y blanco y negro es lo que más. Efectivamente. Y mira, otro de. Hablando de una profesora de matemática a un chaval que se llamaba Michael Jordan. Michael Jordan, ¿vale? La profe de matemática. Repite, que se te ha ido, se te ha entrecortado. La profe de matemática de Michael Jordan, sí. que le decía la profe a Michael Jordan, ¿eh? Y Michael Jordan escuchando a la profe, que la profe que es de matemática, y Michael Jordan escuchando, que le dice la profe de matemática, le dice a Jordan, a Michael Jordan, que es el que está escuchando a la profe de matemática, y dice la profe de matemática, dice, el baloncesto no te va a dar dinero, la matemática sí. Otra iluminada. Otra. Hombre, si se lo hubiera dicho a un catedrático de matemática, a un futuro catedrático de matemática, pues sí. Pero no pinchó en hueso ahí, ¿eh? La profe... Me incorporo ahí, ¿no? Pinchó en hueso. Mira, tres seguidas de Bill Gates. Que Bill Gates, ese sí vio el futuro. Este se hizo millonario precisamente porque tenía sistema operativo MS-DOS, el primer sistema operativo que había para ordenadores. Y él hizo digamos que cada marca tenía el suyo y él vio la oportunidad y por eso se hizo millonario, hizo un sistema operativo, pero no lo vendió. Simplemente lo dejó disponible a todas las marcas gratuito, pero con el derecho de que él tenía los derechos sobre el sistema operativo. Y claro, el que fabrica ordenadores dice, coño, me ahorras un sistema operativo, que eso me la sopla, aquí lo que vende un ordenador. ¿Qué pasa? Que cuando todas las marcas utilizaron el mismo sistema operativo gratuito, cuando el tío ya estaba puesto en todos lados, y de pronto pegó el pelotazo en los ordenadores, en vez de ser miles de ordenadores eran cientos de miles o millones de ordenadores, pues claro, entonces cuando dijo aquí Bill Gates, aquí estoy, y se hizo millonario. Ese tuvo, aunque tuvo esa predicción, pero también dijo perdita, como por ejemplo dijo, veo poco potencial comercial en internet, al menos durante 10 años. Eso es 1994. O sea que él creía que hasta 2004 internet, que eso no iba a pegar fuerte. Justo yo creo que en Estados Unidos 95, 94, 95, cuando empezó a pegar fuerte aquí en el 97, 98. O sea que ahí no. Internet no lo vio venir. El MS-DOS sí, pero el Internet no. Otra cosa que dijo en 2004, dijo, en 2 años el problema del spam se habrá resuelto. ¡Ja! Cachondo el hijo de puta. En 2 años, ¿no? En 2 años. En 2006 dice que ya no hay spam. Ya, seguro. Y ya como último suyo, dijo, nadie va a necesitar más. Eso, en 1981 dijo, nadie va a necesitar más de 640K de memoria en su ordenador. 640K. Recordad que un mega es 1024. Un mega. Uh-huh. Y ya utilizamos no los gigas, ya lo utilizamos ya los teras. O sea que Bill Gates también tenía lo suyo. Tenía. Bueno, y así como teoría mundo caníbal, esto espabila mucho, esto nos remueve la conciencia fácilmente. Si pudiera ir al futuro... O sea, tú podrías hacer un viaje, porque ahora dedicamos un programa de viaje al pasado, no sé si te acuerdas, pero la teoría de hacer un viaje al futuro, tú si pudieras hacer un viaje al futuro, ¿qué harías? Si te visitara a ti mismo, por ejemplo, ¿qué te dirías? Que claro, es complicado, no es lo mismo que al pasado te puede advertir, no, cuidado con, pero ahora si te vas al futuro y te vas a tu yo del futuro de dentro de 30 años, por ejemplo, un ancianete. Dentro de 30 años. Sí, vamos a poner 30, 40 años, ya eres un puto anciano, ya te cagas, te meas encima, paveas, etc. Estás jugando a la Play 9 o Play 10, seguramente, en el geriátrico, con una VR, seguramente. Allí todos los viejos con VR. Es el futuro que me imagino yo, ¿eh? Todos los viejos en un geriátrico, con una gafa de realidad virtual, con un quitababa de estos de dentista, succionador de baba, con una tos sondado, y con una cuña extractora automática, metí una silla así, que se vaya moviendo así, como un simulador de vuelo de estos que se mueven así, y todo ahí puesto. Y por la vena, o no, por la vena no, incluso con un parchecito de droga, para todas las medicinas que te hacen falta, y a tirar para adelante, hasta que digas basta. Bueno, yo creo que el futuro será, no habrá jubilación, como sigamos así. No. Sigamos trabajando hasta que te mueras. Cuando te mueras, pues ya fuera. Sí, esto no tiene pinta que vaya a cambiar, pero a lo que va es que tú y yo dos vamos. La jubilación vamos a tener un mojón muy gordo. Todavía la gente se cree que vamos a tener un mojón así de gordo. Y más si tiende a lo que tiende, que todo pinta que va a tender a lo que vemos, ¿no? Pero bueno, eso es otro futuro. No, pero tú qué harías si te vieras en el futuro. Tú te ves de futuro ahí que. Yo creo que, no sé, yo creo que me asustaría, ¿no? Tanta belleza, ahora que veo tanta belleza. Por ahí voy yo. Ves de repente una persona arrugada, canosa, ¿sí? Curvada, bastonil. ¿Bastonil? O sea, yo creo que no quiero pensarlo. Yo te voy a dar mi teoría. Gonzalo se acaba de conectar. Hola, Gonzalo. Gonzalo, eres bellísimo. Gonzalo, eres bellísimo. Está conectado. Te queremos, Gonzalo. ¿No? Te queremos. No sé quién eres, pero te queremos. Dale, Gonzalo, the best of the better. Pues fíjate, yo lo he pensado, mucho. Y si yo viviera dentro de 30, 40 años ya hecho un viejete, por un lado, primero, creo puede haber dos reacciones. O cojo yo al joven yo. El yo viejo coge al yo joven. Porque yo voy con las intenciones, las que sean, ¿no? Hola, ¿qué tal? A contarte la vida. Pero yo ya viejo, veo a alguien, a mí mismo, como estoy ahora, ¿sí? Yo me como la boca. Digo, pues sí. Este chico, pero mira qué guapo es. Pero si soy yo. Qué cosita. Caramelitos. Yo lo que comenté antes. La gente va a coger caramelos esta noche. Como caramelito, me quedo con caramelito. No, caramelito que hay aquí, por Dios. Que nuestro yo del futuro es el problema. El yo del futuro sabe que vamos ahí. Porque yo lo estoy diciendo ahora y sabe que, o sea, el viaje lo sabe que vamos a llegar. Entonces, está babeando ya. Mi yo viejo babea de placer a contemplarme. O la otra opción, con el tiempo me agrio un poco, me voy agriando. Y al saber que voy a venir, porque esto ocurrió en el pasado, yo siendo, ¿sabes? Te digo, así yo el viejo, yo ya he vivido esa situación, porque yo de joven aparecí. Entonces, yo, la otra posibilidad es que yo esté esperando a mi yo del pasado con una escopeta. Nada más aparece, ¡bimba! ¡Bumba! Y se acaba todo, porque evidentemente matando al yo del pasado, el yo del futuro desaparece. Claro, y entonces, además es un cierre épico, ¿no? Es un cierre como épico. No, ni siquiera te duele, ¿no? Porque ya desaparece. O me como la boca. Yo creo que no, otra cosa no puede ocurrir. Son las dos opciones que yo tengo. Galindo, se parece, pero Galindo, ¿qué haces a estas horas conectándote? Radio Caníbal cuando estamos terminando, pero esto qué es, cuánta gente. Por Dios, santo. Más gente en el chat. Bueno, eso por un lado, ¿no? Yo creo, no sé, tú estás de acuerdo, ¿no? Tú harías más o menos lo mismo, ¿no? Si te ves ahora hecho un chavea lo bello que estás. Sí, me ha gustado eso de la. Se ha cortado. ¿Repite? No, que me ha gustado esa idea de esperar a tu yo del pasado con una escopeta, cuando tú ya eres un yo viejo. Me gusta porque ya está viviendo un modo operandi que no es tío, la verdad, ya mayor, ya hecho polvo, no puede ser. Te pegas un tiro. Más que nada porque. A ti no te va a doler, le va a doler a tu yo del pasado. Ya. Ahora te lo llevas tú también. Claro, ahí va, no te va a doler, ¿eh? Pero es que pasa un poquito. Es que mira, ese experimento lo podemos hacer ya. Quiero decir, imagínate que ahora viene tu yo de hace 20 años, de 30 años. Que viene. Ahora, vamos a ver. Me lo follo. Mira, pues yo estaba pensando otra cosa. Yo iba más por la escopeta, ¿sabes? Si me viene mi yo de 15 años, ese sí, mínimo una hostia se la lleva, pero vamos. El de 15 años, una hostia. Bueno, no, una, y el 5. Y el de 20. Y el de 20 también. El de 20 lo pillo así. ¡Bimba! Para empezar, después te como la boca, ya veré lo que hago, pero eso te lo lleva, esa para empezar, te lleva una hostia porque te la mereces. La colleja es indiscutible. Gonzalo se manifiesta, dicen que el futuro es muy oscuro. Pregúntaselo a Josapo. Tendremos que utilizar gafas de visión nocturna. Buena idea. Sí, eso, hostia, tío. ¡Hostia! Claro, eso me ha recordado eso de un documental o de un... ¡Hostia, tío! Podríamos haberlo sacado, ya es que no da tiempo. Pero es verdad, uno que decía en el futuro, hay un científico hablando sobre el futuro para ahorrar energía. Para ahorrar energía, decía lo que dice Gonzalo, que una de las opciones para ahorrar energía es que lleváramos todos gafas de visión nocturna o nos modificaran el ADN para poder ver por la noche. Así se ahorraba iluminación a nivel mundial, imagínate la que se podría ahorrar. Pero eso es real. Eso de hecho, el científico este creo que decía también de... ¡Ah, sí! Este es que... ¡Oh, este es muy grande! Supongo que Gonzalo estaba hablando del mismo. Este tío proponía, pero seriamente, el científico, la charla, daba opciones, entre ellas esta de la gafa nocturna, y daba una opción, era que en vez de reducir la población, ¿vale? O en vez de que tengamos un niño, como hicieron en China, ¿no? En vez de varios niños uno, lo que decía el científico era de que las futuras generaciones modificaran el ADN para que cada vez fuéramos más bajitos. Más bajitos, más bajitos, más bajitos. Así consumiríamos menos. Entonces sería un futuro de enanos, no enanos con esa una enfermedad de enanos, sino gente pequeñita. Sí. Gente pequeñita. Entonces imagínate dentro de 50, dentro de 100, 200 años, todos mediríamos un metro. Un metrito chiquitito. Y consumiríamos muy poco, ya no consumiríamos tanto el planeta, habría más para todo, podríamos ser más y estamos guay. Y aunque el tío hablaba en principio de reducirlo la media a 1,70 y ya más adelante más. Y el entrevistador le preguntaba, pero sí, pero uno, ¿usted cuánto mide, por cierto? Y él dice, yo, no, yo mido 1,70. Y ya, ah, te digo. El típico, ahí hay más que salvar el mundo, ahí hay mucho complejo ahí. Ahí estás de complejito, chato, cuidado. Pero un futuro de gente pequeña de un metro, eso es maravilloso. Eso me tocó la fibra. Preciosísimo. Preciosísimo. Y lo de las gafas nocturnas, dice Gonzalo, es también algo maravillosísimo. Sí, eso, sí, eso es muy aplicable. Esta frase es muy aplicable. ¿Qué frase? Para este hombre, una frase es muy. Monta un circo que te crecerán los enanos. Es verdad. Eso sí, ahora, así de circo, todo el mundo, claro, el trabajo del futuro, circo. Bueno, tampoco circo, porque si todo el mundo mide un metro, al circo iría el que mide 20 centímetros, ¿no? Porque si mides un metro, todo el mundo no es excepcional. Un circo de enano, de verdad. Bueno, y del futuro, ¿has tenido sueños premonitorios? A mí me lo preguntas. Sí, bueno, tía, el chat también, si el chat tenéis algún... Si sueños premonitorios, pues creo que no. Soñando. Bueno, pero a veces te pasa, ¿no te ha pasado eso que dices, coño, te levantas por la mañana y te pasa algo? No, perdona, ¿cómo era? Sí, ¿va por la calle y te pasa algo? ¿Un déjà vu? Una conversación, cualquier historia, y dices, coño, esto lo he soñado. Un déjà vu. Un déjà vu. Sí, dice que es un fallo del cerebro, pero no, es una teoría. Pero sí, yo déjà vu sí he tenido. Además, déjà vu tengo bastante. Eso es derrape cerebral, que tenemos mucho cerebral. Yo alguna vez, no premoniciones, pero sí alguna vez me he despertado palote y he dicho, hostia, igual follo hoy. Cuidado. Tampoco se puede llamar premonición, porque aunque follo poco, al despertarme siempre palote, coincide el despertarse palote con echar el casquete. Entonces, se puede achacar a, digamos, a premonición, se puede achacar a casualidad o a casualidad forzosa. Si te levantas palote, no puede. No sé, es lo que se me ha ocurrido. Sí. Precioso programa, amigos de Radio Mundo Caníbal. Sí. Futuro, amigos, de Padre. Este 2020, feliz año a todos. Amigos, en plena prenoche de Reyes, que os traiga muchas cosas. No solamente monarquía, que traigan cosas beneficiosas, la monarquía ya. Y amigos, Radio Mundo Caníbal, la única radio que emite en falda escocesa sin nada debajo. Es correcto. Bueno, ya terminando, si quieres, tenemos otras premoniciones golosas. Por ejemplo, algo precioso, el hundimiento del Titanic. El famoso hundimiento del Titanic, ¿qué vamos a decir de él? Pues Philip Franklin, vicepresidente de la compañía White Star Line, que construyó el Titanic, afirmó: el Titanic no puede hundirse, es insumergible y nada amenaza a sus pasajeros. El cachondo, ¿no? Y su viaje inaugural, como todos sabemos, pues hizo un poquito de agüitas. Aunque el otro día escuché una conspiración. Una conspiración del Titanic. ¡Mamma mía! Pero tela, ¿eh? Que por lo visto el Titanic no era el Titanic el que se hundió. Cuando hicieron el Titanic, había otro barco gemelo, que era el... no me acuerdo cómo se llamaba. Y no sé qué problema tenía, que dijeron, bueno, en vez de arreglarlo o querían cobrar seguro sobre el otro barco que estaba regular, y hicieron, en vez del bote del Titanic, hicieron el bote del otro con el nombre del Titanic, para hundirlo. Pero pero creían que podían controlar el hundimiento y salvar a la gente, que simplemente iba a ser un hundimiento lento para poder salvar a todo el mundo. Pero hubo complicaciones con el barco que tenía que salvarlo, que de hecho había un barco que estaba justo al lado y no se enteró que se estaba hundiendo. Un follón, vamos, un follón. Hay una conspiración ahí, tela. Y por esto no es de ahora, que esto lleva desde el principio casi, vamos, desde que ocurrió. Y está ahí como flotando en el aire, quién sabe si algún día se sabe, ¿sabes? Y, pusieron el Titanic de los chinos, ¿no? Un Titanic de los chinos para... Se quedaron con todo. Y querían cobrar seguro, por lo visto. Querían cobrar seguro. El bueno lo sacamos de... El Pichani, dice Antoñito. ¿El Pichani qué es? ¿Pichani? El Pichani. ¿Qué he dicho Pichani, a lo mejor? ¿He dicho Pichani? No sé, no he captado yo esa... Puede ser. Nomenclatura. Estoy perdiendo el control sobre los slides. El símbolo de la edad. Estás haciendo estragos, Dios mío. El futuro está haciendo estragos sobre ti. No te das cuenta, amado líder. Mira. El mundo caníbal se va a despedir en breve, amigo. Sí, se va a despedir. Tenemos que comer, nos alimentamos como vosotros, sí. Aunque pertenezcamos a la divinidad. Pero también hacemos cosas humanas. Efectivamente, somos muy de hacer cosas humanas. ¿Qué le vamos a hacer? Ya sabéis. Ya como último, hay una muy famosa, sobre todo en Estados Unidos, tampoco es muy, muy nuestra, pero... Se te ha entrecortado. Vale, hay una otro gazapo que hubo, y con este yo creo que terminamos ya. En 1987, el famoso meteorólogo británico, Michael Fish, calmó a los espectadores de la BBC ante la eventual llegada de un huracán. 1987. No se preocupen, no habrá ningún huracán, dijo alegremente Fish. Pero al cabo de unas horas, el Reino Unido fue azotado por viento de hasta 200 kilómetros por hora. La catástrofe natural dejó 19 muertos y daño valorado en 1.800 millones de libras. Madre mía. Ya ves, vamos, pero meteorólogo, es que el futuro, meteorólogo, es que es duro eso. Es que, aquí nunca aciertan, ¿eh? Aquí nunca... No. No, es que cuesta mucho. Es raro, es raro. Cuesta mucho. Mira, si quieres, nos despedimos ya y como imagen icónica de un posible futuro que creo que puede ser, vamos a pensar positivo, aunque todo parezca que vaya a ser una mierda, como Josapo predice y todos casi lo vemos venir. Pero bueno, hay que ser optimista, por lo menos que si viene un fin del mundo, si viene la mierda, que nos pille sonriendo. Por lo menos que nos pille sonriendo y pasándolo bien. Y qué bonito dejar este gran invento de fondo para los que estéis escuchando en Discord. Un señor bailando con un dispositivo que permite, mientras baila y te mueve, mantener la cerveza totalmente vertical sin gotear. Maravilloso. Si estáis en Discord, entrad en Facebook de Mondo Caníbal o en YouTube de Mondo Caníbal y podéis ver este directo con el chat y con las imágenes preciosas que sacamos para todos vosotros. Agradecemos la colaboración y la estancia, la paciencia de la gente que continuamente nos apoya en estos directos, tanto en el chat como en los podcasts que subimos a iVoox también, amigos. El mundo caníbal llegará algún día llegará incluso a la luna. Lo estamos prediciendo ya. ¿Por qué no? Con nuestra gran predicción sobre las cosas que... otra más que vamos a acertar. El mundo caníbal se escuchará algún día en la luna. Sí, señor. Nada. Sí. Nos despedimos. Un abrazo, pellizco, mordisco para todos y hasta la siguiente.